llenan los hospitales y las escuelas de nuevos aparatos y cosas así. ¿Y la gente a dónde está? ¿Y la gente para ocupar y ocuparse esos aparatos a dónde está? No hay. Y cada vez hay menos compañeros. Y somos nosotros los que nos recargamos. Y somos nosotros los que dejamos la vida nuevamente ahí. ¿Llegaremos alguno de nosotros a jubilarnos? Se preguntaron eso. Muchos dicen, recién entramos. Pero van a pasar 30 años allá adentro. Y muchos de nosotros ya no están. Nadie es imprescindible. Hagamos un mea culpa. Avancemos, luchemos. Si estamos unidos, vamos a conseguirlo. Como decimos siempre, este reclamo de Ascurdi y los autoconvocados es el reclamo, es la piedra de zapato del gobierno. Nos dan míseras migajas, reparten la torta entre los más grandes gremios, que son los que acuerdan, que no tienen ni idea lo que es salud. Y seguimos recibiendo la migaja que ellos nos quieren dar. Y ahora nos dicen que si no nos gusta que nos vayamos. No puede ser, señores. Hay que ponerse a fondo a la lucha. Es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda. No hay otra manera. Lamentablemente no hay otra manera. Dejamos esto aquí a disposición de todos ustedes. Y los esperamos para la próxima, porque esto no termina el domingo. Esto es para que todos reflexionemos y la comunidad reflexione a quién va a ir a votar el domingo. Bueno. Señores, lo dejo a su disposición. Muchas gracias. Palabra de una de las representantes de salud. Compañeros, le vamos a dejar el cierre a la secretaria general de la UNTER y agradecerle muchísimo a todos los compañeros que participaron hoy de esta marcha numerosa y contundente. Así que bueno, creo que nos estamos marcando un camino. Ahora escuchamos a la secretaria general de la UNTER del Bolsón. Compañeros y compañeras, agradezco muchísimo esta participación. Agradezco a los compañeros, a los colegas que se autoconvocaron, que están haciendo frente a todos estos reclamos. Muchas veces nosotros, como UNTER, según algunos, no estamos en los lugares donde debemos estar. Y a nosotros nos parece que sí. De un modo u otro, estamos acompañando. Saben los compañeros que por lo menos tienen problemas de salud, tienen problemas con IPRO, tienen problemas, nosotros estamos acompañando. Con los reclamos, los estamos acompañando. En los congresos, estamos participando. En las calles, también. En las escuelas, también. Entonces, les pido ahora que nos reunamos y que hagamos esa asamblea. Entre otros puntos, es para el fondo de huelga, ¿no es cierto? Tenemos una olla popular, empecemos a acordar. Si nosotros no acordamos, seguramente no vamos a tener buenos beneficios. Entonces me parece que es el momento de sumarnos. Siempre nos sumamos, siempre acompañamos. Y bueno, esta vez también acompañamos y también participamos. Espero que podamos ser muchos en la asamblea, podamos ser muchos en los congresos, podamos ser muchos en las escuelas. Que esto no bajemos los brazos, porque en apariencia estamos bajando los brazos. Bueno, les agradezco un montón el acompañamiento y bueno, nos reunimos ahí. Y muchas gracias a los compañeros de ASPUR y de Salud por habernos invitado y convocado a participar junto con ustedes. Somos trabajadores del Estado. Somos también trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el cierre de esta movilización organizada por trabajadores de la salud y de educación en el Bolsón. A la 139, a la 318, a la 372, a la 118, al CEM 30, al CEM 48, al CEM 10, todos los compañeros del hospital también. El CET 23, aquí me 103. Dicen, sí, lo nombré. Así que bueno, y a los compañeros del hospital, la verdad que una alegría inmensa hoy, mucha gente que no se movilizaba. Y la lucha continúa, compañeros, y la calle nos va a volver a encontrar. Bueno, entonces ahí el agradecimiento final y el cierre de esta nueva marcha aquí en el centro del Bolsón, cerrando en el cartel que se ha puesto sobre la Plaza Pagano, que indica el nombre de la localidad.